Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Hola, queridos oyentes, soy Raúl y os voy a leer una frase célebre. La vida es una obra teatral, no importa cuánto dure, sino cómo haya sido representado, de Séneca. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sabéis dónde se encuentra el País de las Maravillas? El País de las Maravillas es ese delicioso lugar al que nos trasladamos todos cuando soñamos. Y a ese país encantador se encaminó Alicia un día de verano, cuando se encontraba leyendo un libro en compañía de su hermana mayor, a la sombra de un frondoso árbol, a la orilla de un arroyuelo. De pronto, vio pasar delante de ella un conejito blanco que, muy malhumorado, miraba un gran reloj que había sacado del bolsillo de su levita. «Voy a llegar tarde. Sé que voy tarde. Son ya las 5 y a las 5:30 tengo que estar. Sé que no llego». Y siguió corriendo, refunfuñando para sus adentros. Alicia se quedó maravillada. «¡Qué cosa más rara! Un conejo que anda por ahí vestido con una levita, mirando un reloj del bolsillo y diciendo que llega tarde. ¿Dónde irá? ¡Ah! Pues yo no me quedo sin saberlo. Voy tras él». Y sin pensarlo más, siguió al conejo blanco que, un poco más lejos, se metió en un gran agujero que había en el hueco de un árbol. «¿Se ha escondido en ese árbol? Pues yo le sigo. No quiero perderme la fiesta a la que seguro se dirige el conejo». Dicho y hecho, Alicia se introdujo en el hueco del árbol, pero de pronto notó que caía en el vacío. «¡Ay, que me caigo! ¡Qué raro! Caigo pero despacito, despacito, como si bajara en un paracaídas». Efectivamente, Alicia flotaba en su descenso como las hojas cuando en otoño se desprenden de los árboles lentamente. Y así fue a parar a una estancia llena de muebles, parecida a un comedor de una casa cualquiera. «Esta debe ser la casa del conejito». Al posarse sobre el suelo, vio al conejito blanco que desaparecía por una puerta chiquitita que había en un rincón de la habitación. «¡Oh, qué pena! Soy demasiado grande para pasar por esa puerta. Voy a quedarme sin ver la fiesta». Antes dijimos que Alicia había caído en el comedor de una casa cualquiera, pero no debemos olvidar que ahora se hallaba en el País de las Maravillas, donde todas las cosas son maravillosas, diferente a la forma en que todos estamos acostumbrados a verlas. Así, las sillas estaban apoyadas en el techo, colgando cabeza abajo. Las macetas eran las flores de las plantas, mientras que las flores hacían la vez de macetas. Dando vueltas por la habitación, vio un plato con bizcochos. Unos eran de vainilla y otros de chocolate. Tomó unos cuantos y se los echó al bolsillo. Mordió uno de vainilla y... ¡Ah! Me estoy haciendo tan pequeñita como un conejo. Ahora podré, al fin, ir tras el conejito blanco y ver qué hay detrás de esa puerta chiquitina. Así lo hizo, y se encontró en un jardín maravilloso. Vio infinidad de enanitos y animalillos. También llamó su atención al ver que los jardineros se entretenían pintando las flores de muchos colores. A todos preguntó Alicia por la dirección que había tomado el conejito, pero nadie supo darle razón. «Pues yo tengo que encontrarle. Seguiré por ese caminito de la derecha. Yo no me quedo sin ver la fiesta». Luego de andar un buen rato, llegó a un claro del bosque y allí vio una casita extrañísima, con forma de cafetera. Por una ventana, vio al conejito blanco. «Por los pelos de mis bigotes, que llego tarde. ¿Dónde habré puesto mis guantes? Lo que me faltaba ahora. ¿Qué haces tú aquí? Anda, búscame mis guantes de ceremonia. Vamos, deprisa, que llego tarde, niña entrometida. No los encontrarás, ¿no?». «¿Cómo son tus guantes? Si no me dices cómo son, no los podré encontrar». «Oh, qué niña más inútil. ¿Cómo van a ser? ¿Blancos? ¿Cómo quieres que sean unos guantes de ceremonia?». Alicia entró en la casa a cumplir el encargo del conejito y tuvo la suerte de encontrarlos enseguida. «Aquí están. ¿Son estos?». «Sí, sí, corre, dámelos. Veremos si llego». El conejillo tomó los guantes y a la carrera se alejó por un sendero del bosque como alma que lleva el diablo. Alicia trató de seguirle, pero de pronto se perdió de vista detrás de un seto. «¡Espérame, amigo conejo, espérame! ¡Quiero ir contigo! ¡Ya no se le ve!». Desilusionada, Alicia siguió su camino en pos del conejillo malhumorado. Un poco más allá, se encontraba a un sombrero de copa que estaba tomando el té con una liebre saltarina. Le invitaron a compartir su merienda, pero no pudieron darle indicación alguna que sirviera para conocer la dirección que había tomado el conejito. De pronto, en el recodo del camino, se oyeron los agudos sones de unos clarinetes. ¿Qué será eso? Voy a ver. Alicia aligeró el paso y... ¡Oh, sorpresa! ¿Qué diréis que vio? Un cortejo de cartas de jugar al póker armadas con unas lanzas que desfilaban marcialmente entonando cantos guerreros. Al frente del cortejo y tocando un clarín muy reluciente se hallaba el conejo blanco en traje de gala y con el borlón de su cola desplegado. Somos los naipes de la baraja. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Yo soy el rombo. Y yo el corazón. Yo soy el trébol. Y yo la pica soy. No. Somos los naipes de la baraja. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Yo soy el rombo. Y yo el corazón. Yo soy el trébol. Y yo la pica soy. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Somos guardianes de la ilusión. A nuestra reina damos escolta. La defendemos con gran fervor. Si alguien pretende causarle daño, le propinamos un coscorrón. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. ¿Qué haces tú aquí, Alicia? ¡Vaya! ¿Con que por eso era tu prisa? ¡Qué elegante vas, conejito! Soy el mayordomo mayor de la Reina de Corazones. Ahora tendrás que jugar una partida de cartas con ella, y si ganas, te mandará cortar la cabeza. Pero si nota que haces trampas para perder, te cortará la cabeza también. ¿Ves ahora por qué no quería que vinieras? Alicia se echó a temblar y trató de esconderse detrás de una de las cartas, pero la reina la vio enseguida. ¡Tú, niña! ¡Ven aquí! ¿Quién eres tú? Pues yo, majestad, yo soy Alicia. Pues bien, Alicia, vamos a jugar una partida de cartas. Alicia se asustó. Sin embargo, comenzó la partida tratando por todos los medios de perder todas las bazas con el fin de no enojar a la reina. Pero esta, que era muy astuta, se dio cuenta enseguida. ¿Qué haces? ¿Por qué echas esa carta? ¿Es que quieres perder? ¿Crees que soy tonta? Pues no te librarás de mi castigo por haber venido a mi país sin permiso. La verdad es que... ¡Soldados! ¡Prendedla! Alicia se vio perdida. Echó a correr perseguida por los soldados. Ya la alcanzaban cuando se acordó de los bizcochos de chocolate. Comeré uno a ver si recupero mi tamaño normal. Alicia tomó un bizcocho y comenzó a crecer y a crecer, hasta alcanzar su estatura y entonces pudo escapar. Pero no tan a prisa como para evitar que una flecha, lanzada por el 5 de trébol, la alcanzara en la palma de la mano. ¡Ay, mi mano! Entonces despertó. Estaba en el prado reclinada en su hermana. Un mosquito la había picado en la palma de su mano y esta fue la causa de su despertar, asociando el picotazo con el dolor de la flecha del 5 de trébol. ¡Oh! Pero si todo ha sido un sueño, ¿qué cosas se sueñan? Alicia se quedó mirando el horizonte recordando su aventura en el País de las Maravillas, mientras se rascaba la palma de la mano, donde se le había formado un circulito rojo producido por la picadura del mosquito. Thank you. y estoy en Jaraíz de la Vera. Si os sale un día de lluvia en vuestra localidad, podéis cantar esta canción. Lluvia, márchate, vuelve cuando yo no esté. Lluvia, márchate, vuelve cuando yo no esté. Tocado un poquito de la banda sonora de la película de Rocky 3. Hola, nos vamos a presentar. Yo me llamo Noah. Y yo me llamo Alicia. Y os vamos a enseñar cómo se inventó la música. Estaban un padre y un hijo sentados en un banco esperando el autobús. El hijo se llamaba Pachín. Y empezó el hijo. Para la papa. Para la Pachín. Para la papa. Para la Pachín. Y siguieron así hasta que llegó el autobús. Adiós. Adiós. Recicla, recicla. Recicla, el medio ambiente lo necesita. Para hacer una tonelada de papel es necesario talar más de 5 hectáreas de bosque. Cada año en nuestro país se cortan unos 20 millones de grandes árboles. Toma medidas, consume menos papel, compra papel reciclado y envía a reciclar todo el papel que sea posible. Recicla, por un mundo mejor. Restaurante chino llamado Bambú, hay un camarero fino muy poco común. Le pide la carta al tío con solicitud. Se pone muy tieso el chino y te canta el menú. Juntando las manos en plan oriental, te cuenta las excelencias para degustar. Tenemos chop suey y labo de buey. Tenemos fideo frito y gamba con mamey. Tenemos también halo en sartén, lollito de primavera y plátano con miel. Hoy tengo especia a lo mandalín, un pollo con agridulce y pato de Pekín. Pa' la terminar, un postre chulín, helado con nueces fritas y miel de jazmín. Le puede darle en un santiamén, licole de linda flores y taza de té. Y para tu mujer, un té especial, que le quita medio kilo y la deja delgada. En plan oriental, de cuenta las excelencias para degustar. Tenemos chocay y labo de buey, tenemos fideo frito y gamba con mamey. Tenemos también aloe en sartén, rollitos de primavera y plátano con miel. Hoy tengo especial a lo mandalín, un pollo con agridulce y pato de Pekín. Para terminar, un postre chulín, helado con nueces fritas y miel de jazmín. Le puede darle en un santiamén, licole de linda flores y taza de té. Y para tu mujer, un té especial, que le quita medio kilo y la deja delgada. ¿Sabías que? Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires. La población europea se expresa en muchas lenguas diferentes. Gran parte de ellas son germánicas. Las occidentales son el flamenco, neerlandés, alemán e inglés. Las escandinavas son el irlandés, noruego, danés y sueco. Pertenecen al grupo de las celtas, el irlandés, gales y bretón. A principios del siglo XVI, unos bulbos llegaron a Turquía y tomaron el nombre de tulipán, que en turco quiere decir turbante por la analogía con la forma de la flor. Al sultán Sulciman le gustó tanto que la convirtió en la flor oficial del Imperio Otomano. El hombre más alto de la historia médica fue el norteamericano Robert Wadlow, que nació en el año 1918. Llegó a medir 2 metros con 78 centímetros de altura y 2 metros con 88 centímetros en envergadura de brazos. El límite de vida de los mamíferos está relacionado con su tamaño. El mamífero más pequeño, la musaraña, puede vivir 1 año y medio. El elefante, el mamífero terrestre más grande, vive un promedio de 70 años. Una vida sana de la noche a la mañana. La guarnición de los platos principales no ha de limitarse a las clásicas patatas fritas, asadas o al vapor, son más sanas. Las ensaladas, las verduras o el arroz también pueden alternarse en este lugar. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. Hola a todos, me llamo Iván y os voy a contar un trabalenguas. Confucio confabulaba una confusa confabulación. Confundido no confiaba en la confundida confabulación, que Confucio acaba de confabular. Adiós. Hola, me llamo Diana y os voy a decir un trabalenguas. Pepe, pecas, pica, papas con un pico. Con un pico, pica. Papas, peque, pepe, peca.

te gustan los cuentos, adivinanzas, chistes, poemas, curiosidades y la música infantil, este es tu programa, Menuda Hora. Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Disfruta con Menuda Hora. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. ¿Qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de plomo? Los dos pesan lo mismo, un kilo. ¿Cómo se llama en Francia el ascensor? Pulsando un botón. ¿Cuánto tiempo se necesita para cocer un huevo duro? Nada, un huevo duro ya está cocido. En un árbol hay 9 pájaros. Un cazador mata 3 de un tiro de escopeta. ¿Cuántos pájaros quedan en el árbol? Ninguno, porque huyen al oír el disparo. ¿Qué engancha más que un gancho? 2 ganchos. ¿Ah? Si tienes 3 monedas en el bolsillo y pierdes 2, ¿qué tienes en el bolsillo? Un agujero. ¿Qué hacen 12 gatos en un tejado? ¡Una docena! ¿Qué hace una gallina blanca que no puede hacer una negra? Poner huevos de su color. ¿Qué hace falta para que 5 personas con un paraguas no se mojen? Que no llueva. ¿Cuál es el animal de campo corral que si una zanahoria le das, sus dientecitos verás? El conejo. ¿Qué de nuevo, viejo? Me gusta el cacareo, el trigo y la lombriz, así que pongo un huevo. Canto, canto muy feliz. La gallina. Soy astuto y juguetón, y cazar un ratón es mi mayor afición. El gato. Consejos para cuidar el medio ambiente. Consejos de fácil aplicación que nos ayudarán a contribuir desde nuestros hogares a mejorar el medio ambiente. Para que cambie el mundo, hemos de empezar por cambiar nosotros. Antes de comprar un producto, pregúntate si realmente lo necesitas. Cualquier consumo innecesario es antiecológico. Estos son nuestros consejos. Las semanas en vuestra radio favorita, Menuda Hora. El programa más divertido de la radio, Menuda Hora. noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón. ¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime, que en esta apartada orilla, qué romántico es mi amado. Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¿Qué detalles tiene mi querido? Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... Frases célebres. Buenas, queridos oyentes, me llamo Álvaro y os voy a leer una frase célebre. Hay dos cosas importantes en la vida. La primera es ser feliz, la segunda es hacer feliz a los demás. De Cantinflas. Historias de la historia. Un repaso a los inventos que cambiaron nuestra vida de una forma entretenida. Historias de la historia. Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa. Hoy os contamos... Historias de los vestidos. Hace tiempo, mucho tiempo, el hombre primitivo se sentó en una piedra y le dijo a su mujer: con este abrigo de piel que llevo puesto me siento ridículo. Y además, no me puedo mover. ¿Quieres quitártelo con el frío que hace? No, pero me gustaría un vestido más cómodo. Al rato vinieron los hijos de esta familia prehistórica. ¿Qué pasa, papá? Nada, le estaba contando a tu madre que necesito un vestido nuevo. Tú lo que necesitas, papá, es adelgazar dejando de comer tantos mamuts y no una segunda piel. Pero bueno, ¿quién manda aquí? Más respeto, enana. El padre se levantó con el garrote en la mano, dispuesto a calentar a sus hijos. Cada uno huyó como pudo ante su cabreado padre. ¡Mamá! Era la pequeña la que llamaba a su madre, subida en lo alto de un chopo. ¡Hazle ese vestido, papá! De lo contrario ocurrirá como anoche. ¿Qué pasó? No me digas, mujer, que no te enteraste de nada. Mientras todos dormíamos, el abuelo se levantó a mear con su garrote en la mano. Era de noche y no se veía nada. Yo llevaba el abrigo de piel. El abuelo tocó el pelo y creyó que yo era un oso y comenzó a golpearme. ¿Qué decís del oso? Está aquí de nuevo. Como saque el garrote. Tranquilo, abuelo. Ah, no está. Pues me vuelvo a mi siestecita. Ay, con lo justo que estaba soñando con mujeres panteras. La madre miró al abuelo, vestido con abrigo de piel. Miró a su hombre, vestido con abrigo de piel. Y miró a sus hijos, vestidos con abrigos de piel. Está bien, voy a intentarlo. Pero luego que nadie se queje si nos gusta. ¿Y cómo lo vas a hacer? No tengo ni idea. Mamá, haz como la araña. Está sacándose un hilo para atrapar a las moscas. Yo no quiero parecer una mosca, ni una araña. Pues la idea de tu hijo es estupenda. Solo me haría falta un hilo más grande y grueso. ¿Y por qué no utilizas el pelo de las ovejas? No es muy difícil. Mira, yo me he hecho un cinturón. Es verdad, cortas el pelo con una piedra afilada y luego lo retuerces. ¡Tú! ¡Pequeña! ¡Bájate del árbol ya! La pequeña obedeció y cayó resbalando en la cabeza del abuelo. ¿Otra vez el maldito oso? ¡Ahora verá! ¡Abuelo, que soy yo! ¡Ah, eres tu hija! Entonces, a seguir soñando con lindas trogloditas. Entre todos agarraron una oveja y con sus piedras afiladas la fueron cortando el pelo. En media hora la pobre oveja parecía una patata mondada. El suelo estaba lleno de lana y comenzaron a retorcerla, logrando una larguísima cuerda. Ahora intentaré hacerte un vestido, marido. Vamos a envolverlo. ¡Eso, eso! ¡No, nunca, no, nunca, no! Al poco rato parecía una momia. El hombre prehistórico no se podía mover, ni hablar, ni respirar. No funciona. Además está poniendo rojo y no puede respirar. Habrá que inventar otra cosa. ¿Y si primero le cubrimos un brazo, después el otro, una pierna, la otra y después el tronco? Vamos a intentarlo. Esto casi es peor. No puedo moverme, ni doblarme, ni andar. Además, me estoy meando. Por hoy ya basta. Todos a dormir, mañana lo intentaremos de nuevo. Todos se marcharon dentro de la cueva a descansar. ¡Pero venid a desfacarme! ¡No me dejes aquí! ¡Hombre, por fin te encuentro, oso! ¡Toma! ¡Toma! Una vez más, el abuelo había confundido al hombre con el oso y le había comenzado a golpear con su garrote. Menos mal que al final se aclaró todo y a la mañana siguiente la madre había encontrado la manera de hacer vestidos. En lugar de dormir, se había pasado la noche pensando y había inventado el telar. En la era cuaternaria, toda persona decente se ponía hojas de parra en el sitio pertinente. Las hojas se encarecieron al subir los vegetales y los hombres se vistieron con las pieles de animales. Al descubrirse la lana fue todo más sencillo, hilo y aguja se juntan y aparece un calzoncillo. De la noche a la mañana, a pasos agigantados, crean la túnica romana y el traje de los cruzados. Con las guerras y esos líos nació la famosa armadura, ahora en vez de hilo utilizan la soldadura. Se acercaba el 700 con pelucas y colgantes, con polveras y rapes y gente muy elegante. Así llegó la moda imperio y siguió la evolución. Hoy la moda es algo serio y cambia en cada estación. Moda hippie, transparencias y cosas que nos parecen raras. La moda del 2000 amigos es una auténtica pasada. Y aquí se acaba la rima de la moda y el vestido. El próximo mes tendremos muchas más cosas, amigos. Hola, queridos oyentes, me llamo Ángela y os voy a contar dos chistes. Mi amor, ¿qué me vas a dar para mi cumple? ¿Ves ese móvil de allá? Sí. Bueno, pues una licuadora del mismo color. ¿A qué te dedicas? Soy rockero. Anda, ¿cuántas cantas o tocas en una banda? No, junto rocas y las vendo. Hola, me llamo Ana y os voy a contar un chiste. Hijo, si apruebas el examen de mañana, olvídate de que soy tu padre. Al día siguiente, hijo, ¿cómo te fue el examen? ¿Y tú quién eres? Hola, queridos oyentes, yo me llamo Soraya y hoy os traigo un chiste para que os lo paséis muy bien. Llegan a una casa para el censo y preguntan, ¿cuál es su nombre? Adán. ¿Y el de su mujer? Eva. Increíble, por casualidad. ¿La serpiente también vive aquí? Sí. Un momento. ¡Suegra! ¡La buscan! Bienvenidos, una semana... Mierda, que era Aitana. O sea, era Nayara. ¡Buah! Era Nayara. Bienvenidos, una semana... Mierda, que era Aitana. O sea, era Nayara. ¡Buah! Era Nayara. No quisiera desvelar demasiado de estos libros porque tengo pensado No quisiera desvelar demasiado de estos libros porque tengo pensado dedicarles... Joder, colega, es que no pone dedicarles, entonces me estoy liando. No quisiera desvelar demasiado de estos libros porque tengo pensado dedicarles el tiempo que se merecen. Joder, es que me estoy trabando todo el rato. José, está empezando. Para mí debería ser... Para mí... La segunda huella la sitúan en el barrio... La segunda huella... Es que veo una B. La segunda huella se encuentra... Decía que no pudiera entrar el siguiente paso de la historia. Sin dudar a... joder. No corras. No corras. En segundo lugar... Tengo un serio problema. Las versiones de la mayoría de las películas son en versión original con subtítulos en español. De Isao Takahata. Del año... Takahata. Isao Takahata. Isao Takahata. La chica que lo escribe se llama... un montón inexplicable... momentos que merecen ser recordados. Muchas inseguridades y sensaciones indescriptibles. ¡Joder, es que pone palabras tan raras! Tengo la costumbre de escribir lo que pasa de mi... por mi cabeza en vez de gritarlo. Repite. Tengo muy claro que dejaré ganar a quien juegue. Tengo a muchas personas ¡Ey! ¡Me estáis fastidiando! Cualidades que eran muy fácilmente rastreables. Por los unicornios. Vale. Y ahora vamos con una noticia. Ahora os dejo con su primera publicación. Disfrutar. ¿Puedo repetirlo, José? Su dirección es www.planet235. Eso te va a servir para tomas falsas. www.planet235. Es porque es que tiene sentido, es que porque después va blog y ya estoy pensando en el Su dirección es www.pluto.disney.com. No puedo. Sí, pues no voy a poder leerlo otro luego, sería. Su dirección es... Pues yo sé que una amiga tuya va a dejar de serlo. Como te tomes su blog así... No puedo. Es que... Su dirección es www.planet235.blogspot.com.es. ¿Puedo repetirlo, José? Peor no me puede haber salido. Broke.